Que vuelvan las ideas. Que vuelvan las ideas. De 16 a 18. Que vuelvan las ideas. En AM750. Una señal. Nunca se dijo esto. Después de una maratónica sesión, que terminó hoy a la mañana, media mañana más o menos, ¿no? Porque además de aporte solidario de las grandes fortunas, también la ley de manejo del fuego, la ley Yolanda. Después de un descanso en función de eso, tenemos la posibilidad de charlar con uno de los grandes protagonistas de lo que ayer se trató en el Congreso, jornada histórica en el Día de las Militancias. Nos referimos a Carlos Heller, diputado nacional, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y bueno, quien junto con Máximo Kirchner, quienes elaboraron la ley que hoy tiene ya media sanción. ¿Qué haces, Carlos? ¿Cómo te va? Aquí todo el equipo de Que Vuelvan te saluda en la 750. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Pablo? ¿Qué tal? Bueno, a vos y a todo el equipo. Felicitaciones, porque sabemos todo el trabajo que esto insumió desde la elaboración hasta el trabajo en comisión y, bueno, finalmente la sesión de ayer. Así es. ¿Qué? Bueno, pero todo llega. Pero todo llega, efectivamente, y había muchos y muchas que creían que esto no iba a llegar nunca. Ajá. Yo no, ¿no? No, bueno, si vos estabas en esa lista, estábamos en el horno. Estábamos en el horno. No, no, ¿por qué? No, yo siempre dije lo que pensaba sobre el tema y siempre sentí que el tema estaba en la agenda y siempre sentí que contaba con los respaldos del gobierno, del presidente, del ministro de Economía, y hay que acordarse que esa foto que sigue circulando, donde está el presidente de la Nación, el ministro de Economía, Máximo Kirchner y yo, es el momento en el que nosotros le presentamos al presidente y al ministro de Economía el contenido del proyecto, sí. Y donde ellos nos dieron su acuerdo y su acompañamiento y su, yo diría, beneplácito. Y después vinieron todas las cosas propias de las dificultades que tenemos con el coronavirus, sesionar, las trabas que se ponen a las sesiones. Yo expliqué cuántas veces, primero había que garantizar que el sistema virtual permitiera tratar una ley compleja como esta. Sabíamos que íbamos a cortar clavo hasta el último minuto porque había que tener un número, porque requería una mayoría especial, que nuestro bloque no la tiene, que requiere de aliados, que requiere de acuerdos con esos aliados, que requiere asegurar que todos voten para pasar el número mágico de los 129. Todo eso es mucho trabajo y tiempo. 133 votos que fueron los que se consiguieron para la media sanción. No fallaron. Hubo dos que por razones técnicas no se pudieron concretar. El diputado Ferreira, que estaba a la vista, y Massa le decía, no le puedo tomar el voto por seña porque no le salía el audio. Y la diputada Moró, que se tuvo que ir por un tema de un contacto y después tuvo dificultades tecnológicas también para contactarse. Hubieran sido 135. En realidad, claro, que nadie puede poner en duda que la diputada Moró estaba de acuerdo con el proyecto. Más allá de que con uno ya son las reglas de juego, 135 es un número que legitima y mucho el proyecto, ¿no? Es una mayoría amplia porque, por empezar, insisto, la mitad es 129, la mitad más uno, sí. Que es lo que se llama mayoría agravada o mayoría especial, para determinado tipo de leyes, de proyecto de leyes como este que consideramos ayer. Por ejemplo, los otros proyectos que se trataron ayer no necesitaban ese número. Claro. Se aprobaban con mayoría simple. Uh-huh. Así que efectivamente había que estar seguro. Voy a aclarar esa diferencia, porque si bien se necesita quórum, 129 para quórum, después... Sí, pero habiendo 130, sí. 129 sentados. Claro. Con la mitad más uno de los sentados, las otras leyes se aprueban. Claro, exactamente. Acá y esta necesita 129 votos positivos. Claro. Exacto. De ahí para arriba, es decir que... De 129 para arriba, y alguna otra ley podría haber sido 70 para, no sé, una cosa... Claro, que, sí, así bien, es, bien. Claro, menos de 70 aún, digamos. Claro. Si trabajáramos con quórum estricto, claro. Suponete, digamos, hay 130 sentados, con 66 aprobás una ley. Carlos, más allá de algunas cuestiones operativas, porque bueno, justo comenzó la sesión de ayer sin la presidencia de Sergio Massa, porque estaba con el tema de los hisopados. Álvaro González del PRO, entre Chicana va, Chicana viene, fue un poco tumultuoso el comienzo. Pero funcionó bien. Por eso te digo, más allá de eso, ¿la sesión se dio como pensabas? ¿De lo que escuchaste, algo te sorprendió? ¿Fue todo previsible? A ver, yo hice una breve intervención al final, antes de la votación, para una pequeña corrección que hicimos en el texto, en uno de los objetivos de aplicación de los fondos, simplemente agregando que tenían que tener proyectos aprobados por la Secretaría de Energía. Pero antes de decir ese agregado, dije que hacía mías las palabras del diputado Martínez, que había sido uno de los últimos que habló antes de los cierres, y el último que habló antes de los cierres, creo que fue, y que se tomó el trabajo de escribir todos los adjetivos calificativos que algunos diputados del Frente de Juntos por el Cambio utilizaron, y que realmente hay que tener mucha paciencia para soportarlo, ¿no? Entonces, porque son agraviantes, injustificados, innecesarios y injustos, absolutamente, porque no agregan nada al derecho que tienen a estar en disidencia, a tener opiniones diversas y a votar en contra. Es decir, tenemos que aprender a tener una calidad de debate en la que la diferencia de contenido no lleve necesariamente a la descalificación del otro. Carlos, Luis Pablo te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué decís? En ese mismo sentido quiero preguntarte, porque entre todas las cosas que pasaron, varios ataques personales e incluso al banco que vos presidís, al banco Credicop, y quiero pedirte por un balance de eso, ¿no? No tiene importancia. No le demos importancia a una cosa que no tiene importancia. Eso fue un intento de un grupo de entidades que fue repudiado por todo el mundo y que además no tuvo ninguna repercusión en la vida del banco, así que no. Bien. No merece ningún comentario adicional de mi parte. Carlos, dos cosas que... Una cosa me llamó mucho la atención, creo que fue la espina, y me parece que eso recorrió todo el arco, digamos, de ese sector de la oposición, blanqueando que estaban en representación de una minoría. Incluso se planteó de esta manera, ¿no? Que había una minoría que estaba siendo afectada, que incluso, bueno, sí, que iban a judicializar el tema, etcétera, etcétera. Pero fuerte, digamos, ¿no? Bueno, es una minoría cualquiera. Es una minoría que en general, sin ser mayoría ni ir a elecciones, termina dominando y condicionando buena parte de la vida económica en la Argentina. Sí, yo quisiera leer la intervención o volverla a escuchar, porque a mí me dio la impresión que él incluso dijo algo más complejo, como que aunque tuviera esto, tuviera costo político y lo llevara a perder apoyo, digamos, de la gente, porque no entendieran su posición, ellos estaban convencidos de que era la postura correcta. Lo que pasa es que hay un punto de partida, Pablo, de que la confusión que ellos instalan es ignorar que estamos hablando de 9.000 personas, que es el 0,02%, es decir, no es un capricho. Entonces, hablar de las pymes, todo ese discurso lleno de las pymes, hablar de las empresas que se van a ver afectadas, todo eso es una cosa que no tiene nada que ver con la realidad. Primero, porque estamos hablando de personas y no empresas. Segundo, porque nos hemos aburrido de decir que es por única vez, y ellos se aburrieron de decir, pero dicen que es por única vez, pero vaya a saber si será por única vez. La ley, el proyecto lo dice, está en el título y en el contenido expreso. Así que hicieron todo lo posible por distorsionar los ejes de la discusión, porque la discusión era un aporte sobre 9.000 y pico de personas que tienen ingresos de riqueza declarada superior a 200 millones de pesos a una fecha determinada. Uh-huh. Ese es el proyecto. ¿Y cómo me pueden decir que hay pymes que sus dueños tienen riqueza personal de más de 200 millones de pesos? Parece difícil. Si hubiera, habría que cambiar la clasificación de pymes. Claro. si hubiera, porque yo escucho, cualquier productor agropecuario tiene más que eso, la pucha. Entonces todos los agricultores que uno escucha todo el tiempo decir de las dificultades que tienen, de la falta de rentabilidad de las pequeñas explotaciones y demás, ¿cuántos productores hay que tienen esa riqueza personal? Esa riqueza personal, porque insisto, muchas son sociedades, y son sociedades de más de una persona, y entonces están las participaciones de cada uno de las personas. Además, cuando uno mira los datos con los que nosotros trabajamos, casi el 50% de toda la riqueza personal que se declara está dolarizada, lo cual implica que se trata o de bienes en el exterior o de activos monetarios o financieros en dólares. Es decir, no tiene nada que ver con las cosechadoras, ni con los campos, ni con nada que se le parezca. Claro. Ese 40% de tenencias dolarizadas, de ese 40%, el 92% está en el exterior. Entonces, esos son los datos duros, verdaderos, de la discusión que nosotros trajimos, y que ellos ignoran, y anotaron 100 oradores para el tema. Sí, que... Para repetir más o menos lo mismo. Claro, tenían un guión, lo cual no me parece mal, tienen todo el, es un blog, que tienen el derecho pleno de hacerlo, y repetían invariablemente todo ese tipo de cosas. Bueno, hablando de lo que repetían, y con esto quiero ir redondeando la charla, Carlos, que estamos sobre las noticias, pero sí, me parece importante, porque todavía falta la discusión en el Senado, es decir, todavía el debate público de este proyecto tiene que ir enriqueciendo, cerca de más rico, digamos, ¿no? Hay dos elementos que yo observé dos elementos muy concretos. Primero, cambiar el eje de lo solidario hacia lo tributario. Y el segundo elemento, claro, aquello de cuanto más impuesto o cuanto más gravamen a estas características se van a ir, no se va a invertir y demás, no teniendo en cuenta, corregime, Carlos, lo que voy a decir, que la incidencia de este tipo de impuestos durante los 4 años del macrismo bajó muchísimo, y que yo sepa... inversiones no hubo ninguna. Claro. Claro. Te pido una mirada sobre esas dos cosas. Bueno, a ver, empecemos por esta última. Es una falacia absoluta, absoluta, pero ¿cómo se puede discutir? Simplemente diciendo, mira, ellos bajaron impuestos y no hubo inversiones. Es mentira que la presión impositiva, yo di datos concretos en mi intervención, la comparación con los países de la OCDE, los países desarrollados. Lo que pasa es que ellos, cuando hablan de presión impositiva, hablan de la presión impositiva total, y la presión impositiva total incluye los impuestos a las personas, al consumo, los impuestos como el IVA y demás, y no tienen nada que ver con los impuestos al patrimonio y los impuestos a las ganancias, que son la base de lo que debería ser una reforma progresiva, progresista, del sistema impositivo argentino. Uh-huh. Y esa es la discusión que viene y que habrá que dar. Y yo lo que creo que lo que más les jode, perdoname el término, sí, es justamente que este sea el punto de partida de una discusión de más de fondo. Y creo que eso es lo que los pone mal. Vos decís que va trabajando la tierra para la discusión de la reforma tributaria. Claro, que establece la idea de que hay que aumentar los gravámenes a la riqueza acumulada y a las ganancias, y bajar los impuestos al consumo, que aplican por igual a un multimillonario y a un desocupado. Bien, bien. Entonces, ¿y la otra era? Y lo otro es que me pareció que todo el tiempo se corre. Ah, lo tributario y lo solidario, claro, sí. Bueno, obvio. Ellos quieren negar. ¿Cuál es lo solidario? Dicen, no es solidario porque es obligatorio. No, lo solidario está en el concepto de que se le pide a los que más tienen que ayuden a los que menos tienen. Esto es, lo solidario es el efecto, no el voluntariado. Es cierto que nosotros pusimos el término obligatorio para que no nos judicialicen que como es un aporte, entonces debería ser voluntario. Lo pusimos específicamente para que quede claro, porque tampoco nosotros somos inocentes respecto a los riesgos de judicialización de estas cosas. Sí. Pero el concepto de solidaridad tiene que ver con la aplicación, con decir, este grupo reducido de personas no va a cambiar su condición de riqueza acumulada por este aporte, y en el otro extremo, los que van a recibir este beneficio van a tener un alivio en su situación general agravada por las consecuencias de la pandemia. Ese es el eje filosófico del proyecto que ayer le dimos media sanción. Gracias, Carlos. Después del descanso, la primera charla después de la aprobación de la media sanción, y bueno, seguiremos camino hacia el Senado. Un abrazo grande. Chau. Carlos Heller. Que vuelvan las ideas.